Vamos a ir con un cover, una canción que originalmente fue grabada en los 60 por el grupo The Turtles. Fue éxito la versión original. Y esta también, 30 años después, por un grupo como de trip hop inglés que se llama Lightning Seeds. Esto se llama You Showed Me. Basha es una cantante polaca que comenzó su carrera con el grupo Matt Bianco en los 80, pero luego se volvió solista ella junto a Danny White, que es otro integrante, ex integrante de Matt Bianco. Armaron como su propio proyecto aparte usando el nombre de ella y tuvieron éxitos en los 80 como Promises, Cruising for Bruising o esta canción que, bueno, no fue éxito, pero es parte del que, en mi opinión, es uno de sus mejores discos, el disco The Sweetest Illusion del 94, An Olive Tree. Again, olive tree, how they get things are looking good. Still could be better, so with something to improve. should one day. My good friend said I should hug it on a tree. She claimed that dreams come true when you look back. Can a blonde be in any way that beneficial to me? While my fame is skeptic, he's on the ground. This time I wanted this to be true. Silly Polish girl in knees, embracing trees, wishing for you. El turno es para un estilo venezolano que fue creado por Aldemaro Romero y el Pavo Frank Fernández, baterista. Y el estilo se llamó Onda Nueva. Onda Nueva, que era como una mezcla de joropo con cosas de jazz, tal vez con toques de bossa nova y con pop de la época. y eso influenció mucho a todos los músicos de Venezuela. Eddie Marcano sacó hace poco un disco llamado Onda Nueva en el que hace tributo a este sonido, y esta es una composición original de otro músico venezolano llamado Baden Goyo, y lo hacen con la participación especial de un gran músico, saxofonista, clarinetista y compositor cubano, Paquito de Rivera. Esto se llama Vida Mía. clásico del disco ahora, del 78. Esta mujer fue One Hit Wonder, aunque, bueno, One Hit Wonder bajo su propio nombre, también colaboró con Toto en Georgie Porgy, y se llama Cheryl Lynn. Esto se llama Got to Be Real. Continuemos ahora con una canción que les cuento un poco. Es de un grupo que se llama Parcels. Eso es de esas cosas que como parte del trabajo uno va encontrando por ahí, tal vez no tan conocido en Colombia, y esto se llama Tied Up Right Now. Let's get round to to what I will be, the first in line to open up, so I don't mind to give you up. So let's get round to work. The one I need is tied up right now. So let's just wait a while. The one I need is tied up. Originales en Medellín, 106.9. Esta la hace un artista que se llama Khalid, así que existen DJ Khaled y Khalid, existen los dos, Carl. Okay. Esto se llama así, Disclosure. Some flowers in the room, I'll make sure I leave the door unlocked. Now I'm on the way, swear I won't be late. I'll be there by 5 o'clock. Oh, you've been dreaming about it, and I'm what you want. So stop thinking about it. Can't we just we just talk before we get lost? Can we just talk? Can we just talk? Talk about where we're going before we get lost. Send me your thoughts. Can't get what we want without knowing. I've never felt like this before. I apologize if I'm moving too far. Can we just talk? Can we just talk? Figure out where we're going. Este es un clásico setentero, es una canción bastante sexual. Creo que esto era un grupo belga y esta es la canción que usamos como introducción de la sección El Factor Triple X por Shakachas, Jungle Fever. Fiebre hay. No, no, no. Ay, ay. grupo que solo sacó un disco, creo que eran ingleses y esto salió en los 90, finales de los 90. El disco se llamaba Decks and Drums and Rock and Roll, creo que era así, el grupo Propeller Heads. Y esta canción la hacen con una mujer que era, que es Dame, que es el la contraparte femenina de Sir, muy conocida por hacer canciones de James Bond, Dame Shirley Bassey, History Repeating. What is about? There's something evolving. Whatever may come, the world keeps revolving. They say the next big thing is here, that the revolution's near. But to me it seems quite clear that it's all just a little bit of history repeating. People shout, a new style is growing, but it don't know if it's coming or going. There is fashion, there is fat, some is good, some is bad, and the joke is rather sad, that it's all just a little bit of history repeating. Woman, man, girl and boy, feel the pain, feel the joy, and sidestep the little bits of history repeating. Esta versión la hace un grupo que es como retro en su estilo, en su estética, es como un homenaje a los grupos vocales que había femeninos, grupos de hermanas que había en los 50, el grupo se llama The Pupini Sisters. Aquí está Heart of Glass. Once I had love, and it was a guess. Dwee-doo, ba-doo-ba-doo, soon turned out, had a heart of glass. Dwee-doo, seemed like the real thing, only nothing to find. Macho mistrust, love's gone behind. Once I had love, and it was divine. Ba-doon-bip, ba-doon-dee-da. Soon turned out, I was losing my mind. Dwee-doo, dwee-doo. Seemed like the real thing, but I was so blind. Macho mistrust, love's gone behind. Bum, bum, bum, ba dum bum, ba. In between, what I find is pleasing, and I'm feeling fine. Love is so confusing, there's no peace of mind. If I fear I'm losing you, it's just no good. You teasing me like you do. Bum, bum, bum, bum, ba dum bum, ba. Bum, bum, bum, bum, ba dum bum, ba. Once I loved and it was a guess. Soon turned out that he had a heart of glass. Seemed like the real thing, only to find much of mistrust. Love's gone behind, but ba dum bum ba. Lost inside, adorable. En la apta vivienda. Un éxito del año 2012, una canción que sí que sonó en ese momento por Gotti y por Kimbra, Somebody That I Used to Know. Just something. vamos a continuar ahora con un sencillo de Spotify, lo que se llama Spotify Singles, que es que básicamente Spotify invita a diferentes artistas a que hagan versiones exclusivas para Spotify de sus canciones, pero como lado B tienen que hacer un cover. Por ejemplo, Ed Sheeran hizo Baby One More Time y Panic at the Disco hizo esta versión del que yo creo que en su versión original fue el éxito más grande de Outkast. De hecho, el álbum al que pertenece fue álbum del año en los Grammy. Hey Ya. 1, 2, 3. My baby don't mess around because she loves me so, and this I know for sure. But does she really wanna fucking stand to see me walk out the door? Don't try to fight the feeling, cause the thought alone is killing me right now. Thank God for mom and dad, we're sticking two together, cause we don't know how. Hey. It's always better when that feeling's involved. And what they say is nothing is forever. Then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, then what makes, what makes, what makes, what makes love itself. So why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, why, oh, are we so in denial when we know we're not happy here? Este fue, hasta la fecha, el último gran éxito en listas de Earth, Wind & Fire del 81. Creo que fue número 3 en los Hot 100 de Billboard, del álbum Race, Let's Groove. Oh, Estuvimos con una de las grandes voces del soul en la actualidad, un maravilloso talento británico, una mujer famosa mundialmente, y me refiero a la gran Joss Stone. Le preguntamos cómo se encontraba. Well, we are here live for the originals with one of the best singers of our time, certainly one of the great soul singers of our time. It is great to have her back. We had her years ago on our show, and it's always good to talk to her. And it's the one and only Miss Joss Stone. How are you? I'm very well. How are you, love? I'm great, thank you. Ella dice que está muy bien y de hecho nos preguntó si nosotros estábamos bien también. Le dijimos que sí, obviamente. I've been looking around, checking for you. When the kettle's brewing on the flicker show, I lit a fire for you, babe. So come back, won't you come back to me? We got a chance to be more than just friends. If you know. Come back to me. I'm the girl of your dreams. I sure try to be. I'm me. I'm feeling you. Vamos a comenzar hablando de su nueva música. Vamos a comenzar con su nuevo sencillo Loving You. ¿Cómo se siente al respecto de esta canción? Congratulations on the new single Loving You. How do you feel about the song and, you know, about the impact that it has had so far? I don't know. I think I hope people like it. I sort of haven't really checked. People are so sweet on my Instagram. They're always just like, I feel like they would say the nicest thing, even if it sounded like shit. Like they're just the sweetest, kindest fans that I could possibly ask for. So maybe they're being truthful when they say they love it. I think they are. They're just very kind. It's almost like a little bit of a family we've created on there. It's like a little unit. So they support me no matter what, which is lovely. And I really do like the song. I like singing it in the show. It gives a little breath of something fresh and loving. It's very romantic. And it's just like, I get to talk about my husband, which is fun. You know, I wrote it for him. So it's sort of a nice part of the show where I get to talk about him. Ella dice que espera que la canción le guste a la gente, que la gente es muy dulce y que aunque tal vez pueda incluso sonar más la canción, pues su público es muy amable. Digamos que hay una familia entre ella y su público, la apoyan. Le encanta la canción porque le da la oportunidad de hablar de su esposo. De hecho, le escribió la canción a él. Más reciente es un disco en vivo. Vamos a hablar de ese trabajo. ¿Por qué decidió grabar un álbum en concierto que en estos tiempos no es algo tan común? ¿Cómo se siente al respecto? We also know you have a new live album out. Congratulations on that. Why did you decide to put out a live album? Because, you know, I think live albums these days are rare and you know, I think they really capture the feeling of the artist. You know, I think the best place to know where, you know, to know who an artist is and what they're all about is at a live show. So how do you feel about this new record? I guess there aren't that many live records, are there? Because we've got all these wonderful devices where we can record so brilliantly. I didn't have any plans to do a live album. I had just asked the fans, the family fans, I just asked them what they wanted. And there were so many requests for a live album, I sort of couldn't ignore it anymore. and I was coming up on my 20th year. So I thought, okay, Joss, be brave. Be brave. Record it and put it out. I've been recording my live music for years, but I never put it out. I'm like, just in case, let's record it. But we never do it because I'm just too shy or embarrassed. I don't know. I feel like when you do live, there are imperfections because it's live. And when you're in the studio, you can kind of smooth everything out a little bit, you know, like if you've sung something wrong, well, don't worry about it. Just go in and re-sing it. But yeah, it's a bit more naked, a bit more vulnerable. But you are right. It is the best way to get a feel of the artist. Ella dice que no hay tantos discos en vivo hoy en día justamente por los dispositivos que graban, como los celulares, las cámaras y todo eso. Y le pidió a sus fans qué querían escuchar de ella y había muchos pedidos para que hiciera un disco en concierto. Y como está celebrando 20 años en la música, decidió que era el momento de grabarlo y sacarlo. Ella siempre graba sus conciertos, pero cuenta que por timidez nunca había publicado nada de ahí. Y todo se debe a que tal vez en las grabaciones en vivo hay imperfecciones y en el estudio se pueden arreglar las cosas, pero esto es más desnudo, es más vulnerable y es la mejor manera de capturar la esencia del artista. I'll see only sunshine, only moonlight. For the first time, it's real. Ain't the higher you take me, the more that you make me feel so easy. Tell me what this means. I got jet lag and I never even left the ground. See, it's like that every time you come around. En el soul hay grandes discos en vivo. Le pregunto cuál es su favorito. And soul music has had so many great live albums in its history. I have to ask you, which is your favorite live album by a soul artist? Soul artist. Well, do you know the one that comes to mind, and it's not particularly soul, but it's Eric Clapton's live album. That was the one that I think it's soulful. It's not your traditional R&B, you know, blues thing. But that was the one that was played a lot when I was growing up. And Tears in Heaven was the song that stood out for me. And I think, honestly, I feel like that song taught me what music can do, how it can move you, which is, to me, soul music. It's very hard to define what soul music is because it spans across all genres. But it's... you're sharing your soul, you're bearing your soul. And on that record, he did that. And I remember my dad played it to me and told me what the song was about. And I was probably 3, 4. I was in floods of tears for 2 days. Aunque no es soul, su favorito es el Unplugged de Eric Clapton, su Desconectado, que es, digamos que soulful, tiene alma, y en su casa sonaba mucho ese disco, sobre todo la canción Tears in Heaven. Esa canción le enseñó a ella lo que una canción es capaz de hacer. Para ella es muy difícil definir el soul. En el soul se desnuda el alma, y él hizo eso con una canción. Su papá le contó de qué se trataba y ella lloró durante varios días. What's it all about? How feel? Is it just for the moment we live? What's it all about? When you sort it out, how feel? Are we meant to take more than we give? Are we meant to be kind? And if only fools are kind, I'll feel. Then I guess it is wise to be cruel. And if life belongs, Vamos ahora a hablar de otra gran canción que ella grabó, que es Alfie de Burt Bacharach y Hal David. Le pregunto cómo recuerda haberla grabado, porque es una canción muy difícil de cantar. Ella la hizo para la película, para el remake de la película Alfie con Jude Law. We're going to go back a little bit, you know. One of the favorite things that you've done that we love is your version of Alfie by Burt Bacharach. For the Jude Law version of the movie. How do you remember recording that song? Which, by the way, I think is one of the most difficult songs to sing ever. I think it is one of the most challenging and demanding songs in the world. It is, actually. It's a funny one, because when you listen to it, it sort of washes over you and you feel like it's a simple thing, but it's not. It's very specific and you have to be very, like, calm in the beginning. So I was asked to sing that song by Dave Stewart when I was about 17. And it was one of the first real sort of recordings that I made for a movie. So I had never been in this situation before. I was very nervous, of course. My whole first 10 years I was nervous the whole time. But Dave, like he is for many other artists, he's very supportive and very kind and very, like, he has turned into one of my best friends over the years, because he's so, like, non-judgmental of you. He just wants you to do you. He wants you to feel safe, and he wants you to be happy. So as a producer goes, he's one of the best, really. So I walked in there to sing the song Alfie. I did that. I'd been practicing it, and then I got in. It was at Abbey Road, and it was sort of like this amazing thing. And then he goes, okay, let's do another one. I was like, another one? We'll do another song? He's like, yeah, yeah. Okay, right. So he calls in Mick Jagger. So he comes in, and he's like, okay, we're going to do this Christmas song. There's a part in the movie where we're going to do this. I was like, oh, okay, sweet. So now I'm like, and they go in the bathroom. Apparently, he would tell you this story. It's very funny. Apparently, they were like, oh, quickly, quickly, write a song while Joss is here. So they went in the bathroom and wrote this bloody Christmas song that ends up halfway through the movie. So they come out. They're like, okay, this is it. So I'm opposite Mick, and I'm singing this song. I'm like, what the hell? This has turned into a whole other thing. And then Dave decides, okay, before you go, quickly, can you sing on another song? So I sang on the opening credits, where there was this wonderful rapper called Nuds. So that day turned into a whole world for me. And then, you know, later on in life, I ended up being in the super band, the Super Heavy, with Mick. And it was like, that session changed my life, I think. Really, truly, because I made some really great friends in that room. Cuenta que estaba muy nerviosa, pero Dave Stewart, del grupo Eurythmics, quien fue el productor, la apoyó mucho y fue muy amable, y ahora es uno de sus mejores amigos. Él no juzga, solo quiere que uno esté seguro y feliz. Además, cantó la canción en los legendarios estudios de Abbey Road, y Dave en ese momento le pidió grabar otra canción e invitó a Mick Jagger a hacer una canción de Navidad con él, y entraron al baño, aprovecharon que ella estaba ahí y escribieron una canción de Navidad ahí mismo, que también aparece en la película, y luego le pidieron cantar más canciones con Nas, y todo ese día le abrió un mundo a ella. Después, junto con Mick Jagger, por ejemplo, ella armó la banda Super Heavy, así que esa sesión cambió su vida porque hizo grandes amigos. Now this one reaching out to all the lovers who might be thinking of breaking up, huh? Or maybe even making up. Check it. Fool, I'll be loving. Well, that's your own opinion, and you're entitled to. hablando de Super Heavy, yo pienso que el mundo necesita otro disco de Super Heavy, porque Super Heavy hasta el momento solo ha hecho un álbum y fue hace ya varios años. De hecho, me encanta, por ejemplo, la canción Miracle Worker de ese disco. ¿Qué piensa ella respecto a la posibilidad de hacer otro disco con Super Heavy? I love Miracle Worker, now that you mentioned Super Heavy. And I think honestly that, you know, the world needs another Super Heavy record. What do you think about that? I think that's a great idea. I think you should put that to the team. I'm always up for it. I think it was a very difficult thing to have happen because you have five different artists doing five different things. And to get them scheduling-wise, like just logistically, just to get them in one room was the hardest job. Making the music was the easiest job, but to get everybody there was like neon impossible. So we did have like a couple weeks where we made the record, and then there was a couple weeks, well, we did the music video and then we did some promotion. And then it was just like impossible. I don't know why it was so impossible, but I was just ready and willing to go. But yeah, it was a crazy time. ¿Piensa que es una gran idea? Fue difícil hacerlo en su momento por la logística y los horarios de cada uno, porque fue un supergrupo con muchas estrellas como ella, como Mick Jagger, como A.R. Rahman, y lo más fácil fue hacer la música. Hicieron el disco en unas semanas, luego llegó la promoción y luego el video, pero después fue imposible, pero sí, fue una locura para ella. He turns and says that you are right. Oh, I must be fine, cause my heart's still beating. Come and kiss me by the riverside. Sarah says it's cool, she don't consider it cheating. Nosotros hemos promovido la música de Joss Stone desde su primer disco, desde Soul Sessions. Llevamos 20 años oyéndola, especialmente desde que sacó Fell in Love with a Boy, que es su cover de una canción de The White Stripes, que ya en su momento era un clásico, Fell in Love with a Girl. Para ella, ¿cuál fue el mayor reto de convertir esa canción en un tema de soul? I was telling Orlando, we've been promoting your music ever since Soul Sessions came out, actually, on the show. So it's been, we've also been hearing your music for 20 years, you know. Actually, you know, of course, one of your first big hits was Fell in Love with a Boy, which we all know was a cover of a song that was already a classic by the White Stripes. To you, what was the biggest challenge of taking that song, which is a straight-up sort of hard rock song, and making it a soul song? What, you know, how do you remember the process of doing that version? So most of my time when I was doing the Soul Sessions one, I do not remember. Like, I was literally 15, and I was being very much guided by the people that were making the record. So the people that were making the record were Mike Mangini, the producer, Steve Greenberg, who basically pulled the idea together. It was not even my idea to do all these covers. And Betty Wright, who was sort of guiding me. So she was guiding me in a way, like she was saying, okay, these are all covers. I want you to take these songs. I want you to read the lyrics over and over again. I want you to then go and tell the story. That's what soul music is. And so that's what I did. I literally was like, okay, I didn't know Fell in Love with a Girl. I didn't know The White Stripes. I didn't know Carla Thomas. I didn't know half of the stuff I was doing. The stuff that I did know was, you know, like the Aretha Franklin stuff. I held up these soul artists like Gladys Knight and Anita Baker and people like that. I held them up on this really terrifying pedestal. When I did hear it, I didn't have to worry about turning it into anything because it just was what it was. I went in, Cindy Blackman was playing the drums, Jack Daly on the bass, and it was... Oh, no, that wasn't Cindy. That one was Questlove. Yeah. That one was Questlove, and there was another song called Player that he played on. And I remember he was like... It was just, like, solid. So then after I did it, I heard the original, and it was like... in love with a girl. It was like really, really fast. I was like, oh my God. No recuerda realmente ella qué hizo en ese disco. Ella tenía 15 años y la guiaron Mike Mangini y Steve Greenberg y Betty Wright, diciéndole que leyera las letras de las canciones porque ellos iban proponiendo las canciones y que fuera y contara la historia. Ella hizo eso. No conocía esa canción en ese momento. No conocía a los White Stripes ni a Carla Thomas, por ejemplo. Y ella, de hecho, no oía rock, solamente oía soul. Digamos que tenía en un pedestal a gente como Aretha Franklin, Gladys Knight, Anita Baker, y realmente se movía en ese mundo. Cuando ella oyó esa canción, no tuvo que preocuparse, sino que simplemente la cantó, y de hecho tuvo un gran baterista ahí que fue Questlove. Cuando oyó la original, se sorprendió de que era muy acelerada y le sorprendió esa velocidad. Y también añade que Questlove es un maravilloso baterista. Cabe recordar que Questlove es el baterista de The Roots, que es la banda que acompaña a Jimmy Fallon en el Tonight Show. Es realmente una institución musical y además un director ganador del Oscar. Stone vino hace unos años a Bogotá. ¿Cómo recuerda su paso por Colombia? Actually, you know, I remember that the last time you were here, you had just come from a show in Bogotá, in Colombia, where we where we're from. How do you remember visiting our city? Oh, it's lovely. Oh my gosh, I do remember it. I remember walking through the streets. I never got a chance to do that in most places, but I did there. And I just thought it was a very vibrant place. I love it. I love South America. Recuerda que Bogotá es una ciudad muy bella, vibrante, pudo caminar por aquí. A ella le encanta Sudamérica y quisiera volver. Hey, baby, let me stay. I don't care what your friends are about to say. Ooh, what your friends all say is fine. It can't compete with this pillow talk on. Stone hoy en día vive en Nashville, que es considerada la ciudad musical por excelencia de Estados Unidos. ¿Cómo siente que eso la ha influenciado? You live in Nashville, which is a melting pot of music. Actually, you know, there's a reason it's known as Music City. How do you feel that living in Nashville has influenced your artistry? You know, it's actually quite crazy because I never go out in Nashville. I don't live in it. I live 35 minutes outside of it. So if I want to go in, it's there. I can do it. But I basically moved there as I had my first child. I was 7 months pregnant when I was recording there with Dave Stewart, who lives there also. And I just decided, oh, I think I'm going to stay here and have my baby here. And then my girlfriends are like, hey, so we want to come to Nashville. Where should we go? Where should we go out listening to music? I said, I have no idea. But if you want to know about the studios, I think I've been in every bloody one of them. Lo irónico es que ella realmente vive cerca de Nashville, pero no vive en Nashville. Vive a 35 minutos de Nashville, así que no sale mucho por ahí. Se mudó ahí cuando tuvo su primer hijo, decidió quedarse ahí y tener su bebé ahí. Sus amigas vienen a Nashville y le dicen, hey, ¿a dónde vamos? Queremos salir por Nashville. Y ella dice que no tiene ni idea, pero se conoce todos los estudios de la ciudad. Ese fue el tiempo que tuvimos con Josh Stone para los originales, una mujer verdaderamente muy cálida, muy simpática, chistosa, amable y en fin, realmente un gran talento y nos sentimos muy orgullosos de haber estado con ella. We look forward to having you, to seeing you on your show, but also we look forward to having you come back to Colombia. Amazing. Oh, thank you so much for having me. Le decimos que tenemos ganas de volver a verla en concierto, que fue maravilloso estar con ella el día de hoy y que además esperamos que pronto vuelva a Colombia. Y ella nos agradeció por tenerla en el programa. Para los originales, esta ha sido Just Stone. Para un gran músico y productor inglés, Norman Cook, más conocido como Fatboy Slim. Este es un clásico del 98, Praise You. To celebrate you, baby, I have to praise you like I Pesadilla de sujeto. Turno ahora para India Sean y Anderson .Paak, que recordemos que Anderson .Paak hace poco formó con Bruno Mars el dúo Silk Sonic. Esto se llama Moving On. Please, allow me to show you something. Shine like God's today. Look down on the stars of what like outer world, mind like honor roll. Talk like she can get me hot with the convo. Fuck, then we fight like Battle of the Alamo. What you do? Oh, here we go. Skin caramel, fine like baby hair, cute. But she gon' raise a lot of hell. Truth is, I'm running out of lies to tell. New chick after new chick. I done lost count of excuses about why we can't be exclusive. Yeah. But I'll be damned if I lose it. Say I never knew it. I kept playing with your heart like it's foolish. Sometimes when I think what we could have been, hoping and dreaming we get back to the grin. Festival season, we thought it never end. Holding your hand, holes in my plans. Tears in your eyes, walking out the doctor's office feeling dead inside. Baby, don't cry, know you're terrified. Girl, so am I. The years to the peace of mind. I hope we both find. Like I should. I'll keep moving. I just wanna feel good. You know why? I've been down getting low. Bueno, un ídolo de Orlando ha logrado vender más de 65 millones de discos en todo el mundo, lo que lo ha convertido en el artista italiano masculino más vendido en la historia de su país. Y pues bueno, acá lo tuvimos también aprovechando el Festival de Jazz de Curazao. Él es Eros Ramazzotti. I'm Dinon, c'è bisogno d'armonia, poi diventa facile aiutarsi a vivere. Se fanno gli occhi si capiscono, già le nostre anime viaggiano all'unisono. Tuvimos en los originales, desde el Curazao North Sea Jazz Festival 2024, a una de las estrellas más grandes del pop latinoamericano y europeo de todos los tiempos, y es el gran Eros Ramazzotti, quien nos dio una entrevista exclusiva, dado que otros medios la solicitaron también, pero solamente nos la concedió a nosotros. Así que, primero que todo, le dimos las gracias por esta linda oportunidad de tenerlo en los originales. Maestro Eros Ramazzotti, prima di tutto vorremmo dire grazie tante, grazie mille per questa bella opportunità di averlo con noi nel nostro programma Los Originales. Benvenuto. Mi fa molto piacere a me. Anche a lei, grazie. Él dijo que le da mucho gusto estar con nosotros también, y eso nos llevó a nuestra primera pregunta. ¿Cómo se sintió estar por primera vez en este festival? ¿Qué expectativas tenía para su espectáculo? Allora, prima di tutto vorremmo sapere come ci si sente ad essere a questo festival per la prima volta. ¿Qué aspettative hai dallo spettacolo di oggi? Ah, sono tutte esperienze che mi piace fare ancora dopo anche tanti anni di carriera, per cui sono molto felice che mi hanno chiamato per fare questa cosa e sono anche curioso. Esas expectativas eran todas experiencias que a él le han gustado después de tantos años de carrera, por lo cual estaba muy feliz de que lo hubieran llamado y también tenía mucha curiosidad en cuanto a su presentación. Música es la danza regular de tu pecho respirando junto a mí. la fiesta de tus ojos siempre que me miras. Tú, y tu alegría cuando ríes. Tú, tan solo tú, y la armonía que te mueve, te escucharé por ser tan solo para mí, por mí. Él ha tenido una carrera larga y de mucho éxito. Le pedimos que nos hablara un poco de sus nuevos proyectos musicales. Ha avuto una carriera molto lunga e di successi, no? Quindi parliamo del tuo nuovi o recenti progetti musicali. Beh, ultimamente la musica ha fatto un salto, no, molto molto largo. Fare i dischi è sempre più difficile, sempre più una, come si può dire, un qualcosa, una sfida che con la musica che c'è oggi è un po' particolare. Però è giusto farlo, è giusto portarlo avanti. È giusto portare avanti quello che è la mia, diciamo, anche il mondo musicale che è nostro da quando siamo, no, da quando siamo nati. Ritornare a lavorare su certi dischi e su certe canzoni in un momento dove queste canzoni sono un'altra cosa, no? Cioè lo stile di oggi è tutta un'altra roba. La pop music è un po' messa da parte, ma ultimamente la música ha tenido un salto muy difícil. Hacer discos es siempre más complicado y es un reto con la música que hay hoy, que es un poco particular, pero es justo y hay que hacerlo. Y para él lo importante es sacar adelante su música. Digamos que el mundo musical es nuestro desde que nacimos y también ha estado volviendo a trabajar sobre ciertos discos, sobre ciertas canciones en un momento donde estas canciones significan otra cosa con los estilos de hoy y otras variantes. Digamos que la música pop se ha dejado de lado. Son cosas de la vida. Cuando pienso un poco así. Pregunta muy importante para nosotros fue la siguiente. Le pedimos que nos contara un poco sobre la colaboración que él tuvo en su canción Cosas de la Vida con la maravillosa Tina Turner. ¿Cómo recordaba él el proceso y la grabación de esa canción con esa leyenda? Para nosotros esta pregunta es muy importante. Senti, raccontaci un po' de la tua collaborazione sulla canzone Cose della Vita, bella, con Tina Turner. Come ricordi il processo o la storia della registrazione con quella leggenda? Intanto Tina purtroppo se n'è andata ed è una perdita pazzesca per tutto il mondo della musica. Lei, mi ricordo che negli anni 90 mi scrisse una lettera, io non ci credevo che lei scrivesse a me, dicendomi che era una mia fan e che avrebbe cantato volentieri insieme questa canzone. E da lì è nato un rapporto, mi ha invitato alla sua festa dei 60 anni e poi da lì è partito tutto un discorso di promozione, di canzone fatta, di tour. e di serate fatte insieme. È stata una grande emozione averla incontrata, mi ha insegnato tanto. Tina desafortunadamente ya se fue y en la opinión del maestro Ramazzotti es una pérdida muy grande para todo el mundo de la música. Él se acordó que en los años 90 ella le escribió una carta y él no creía que ella le hubiera escrito esa carta a él porque decía que era una fan suya y que quería cantar con él con todo gusto, que quería cantar junto a él con todo placer. Luego eso lo invitó a su fiesta de 60 años y tras todo ese encuentro comenzó el proceso de promoción, de canciones, de giras y fue realmente una gran emoción encontrarse con ella en la vida porque le enseñó mucho. Fuego en el fuego, son tus ojos dentro de mí. Cuando te veo, sé que entiendo todo de ti. ¿Qué es lo que quieres tú de mí? ¿Qué es lo que buscas tú en mí? Dejas tu huella en mi corazón, yo te siento así. Oh. Eros ha estado en Colombia varias veces porque su música es muy popular y muy conocida aquí. Así que le preguntamos cómo recuerda aquellas visitas y cuándo tendremos el placer de volverlo a ver por estas tierras de nuevo. Allora, sei stato in Colombia diverse volte, no, maestro? Perché la tua musica è molto popolare e conosciuta lì? Come ricordi quelle visite in Colombia e quando avremo il piacere di rivederti lì un'altra volta? L'esperienza sudamericana è sempre... ogni volta un'esperienza nuova e anche alla mia età, a 60 anni, è bello ritornare, è bello fare i concerti da questa parte del mondo. Ritorno sicuramente nel 2026 in Colombia perché l'ultima volta non l'ho fatta, per cui verrò sicuramente nel 2026 a rifare concerti. Per lui l'esperienza in Sud America è cada vez una esperienza nuova a sua età, a los 60 anni. Para él es bello volver y hacer conciertos en esta parte del mundo. Seguramente volverá a Colombia en el 2026 porque la última vez no lo pudo hacer. Así que seguramente en 2 años podemos esperarlo por aquí. Orlando en ese momento le preguntó al maestro Eros si él tiene claro que las colombianas se vuelven locas por él. Hey, ¿sabes que las colombianas diventano pazze per te? Ancora dopo tanti anni. ¿Le mamme o le nonne? Tutti a due. Va bene. Eros respondió con asombro. ¿Todavía se vuelven locas por él después de tantos años? ¿Las madres o las abuelas? Y Orlando ahí le tuvo que recalcar que las dos. Se nos hizo muy gracioso todo esto y definitivamente estábamos ante un tipo muy agradable. Puede haber donde la encontraría otra mujer igual que tú. No puede haber desgracia semejante, desgracia semejante. Otra mujer, otra mujer. Desgracia semejante, igual que tú. ¿Cuál es la historia detrás de una canción tan linda como Un Altra T, que en español se conoció como Otra como tú? ¿Cuál es la historia dietro una canción de amor bella così come Un Altra T? La historia es la pérdida di un amore e un ricordo di un amore, un po' un ricordo di quello che è stata un'esperienza bellissima, però l'amore poi viene e va. La historia de Otra como tú es la pérdida de un amor, el recuerdo de un amor, un recuerdo de lo que fue, una historia bellísima, pero el amor después viene y se va. Esto nos hace preguntarnos si eso no fue una experiencia personal. Ma non è stata un'esperienza personale? Anche personale. Come tanti la fanno e come tanti vorrebbero cantare una canzone così, no? Un'altra come te, ma nemmeno se l'avvento c'è. Bello. Tra non puede haber. Spagnolo perché. Puede hacer confusión. Sí, también fue una historia personal, como a tantos les ha sucedido y como tantos que quisieran cantar una canción de ese estilo, ¿no? Bueno, como vieron, el hombre nos cantó muy generosamente un pedazo de esa canción y además insinuó que con los dos idiomas se puede dar una confusión. Y tuve que darme este lujo ya entrados en gastos y fue pedirle que nos cantara un poquito del clásico Por ti me casaré. Por ti me casaré. Es evidente. Y contigo claro está. Me casaré. Por ti me casaré. Por tu carácter. Que me gusta hasta morir. No sé por qué. Y eso me da que vergüenza, porque casarse es una adivinanza. Por ti me casaré. Como se habrán dado cuenta, la voz de Eros no ha cambiado en absolutamente nada, la tiene idéntica a hace 40 años. Y vamos a recordar una canción que fue muy popular en Colombia y en países de habla hispana, que es Yo sin ti. Es mi corazón atleta de la paciencia, condenado a la esperanza de ese amor. Pero al fin cuando llega la noche, va mi alma tu cuerpo a buscar, frente a frente a vivir día a día y llenarte de mí. Yo sin ti, un mar de penas que cubre el corazón. Relataré la detente esta vez, por verte viviré. Viviré, por detenerte un instante nada más. Que ya no entiendo un segundo sin tu voz, que lleva en mi camino. Le preguntamos cómo recuerda el surgimiento de esa canción, ese gran éxito. Yo sin ti es una canción muy popular en Colombia y en los países de lengua española. Raccontaci cómo es nata quella canzone, quel successo. Quella canzone lì non era così. Era un lento che però non girava. Non mi ricordo benissimo, in quel tempo lì non girava, non mi piaceva, come arrivava all'orecchio. E allora ho pensato di fare una cosa un po' più sudamericana, un po' più merengue, eccetera, eccetera. La canzone comenzó in una forma differente. In ese momento, all'inizio, non era così, non era come tan movida, tan alegre. Era muy lenta, come che non fluía. Él se acuerda muy bien que no le gustaba cómo sonaba la canción en ese momento, entonces pensó hacer en una cosa como más suramericana, un poco más de merengue, inclusive de cierta forma, antes de comenzar la entrevista, él nos dijo que esa canción fue de cierta forma inspirada por Juan Luis Guerra, y así fue como nació ese tema. Si bastasen dos simples canciones para unirnos a todos, yo podía cantarlas tan fuerte que me oyeran sordos. Puede ocurrir hasta los muros que nunca pensamos se pueden abrir. Si bastasen dos buenas canciones para echar una mano, se podrían hallar mil razones para ser más humanos. Puede pasar, puede pasar, yeah. Para dejar de acudir al remedio de la caridad. far a los que están con un futuro indiferente, sin un pasado, sin un presente. Siendo italiano, de nuevo tuvimos que señalarle que él es muy popular en América Latina, por lo cual teníamos que preguntarle cuál es el reto más grande cuando él canta en español. Essendo italiano, Eros, sei molto popolare in America Latina, no? Per te, qual è la sfida più grande quando tu canti in spagnolo? Ricordarsi le parole. È molto difficile. Infatti stasera farò un po' spagnolo, un po' italiano, Spanish italico, no? Farò un po' mix. Riendosi un poco de sí mismo, él nos señaló que el reto más grande era acordarse de las palabras cantando en español. Esa noche él, de hecho, iba a cantar un poco en español, un poco en italiano también, español itálico, y como que fue una gran mezcla. La historia que no tiene fin, ni cómo llegaste a ser la mujer que toda la vida pedí. Contigo hace falta pasión y un toque de poesía y sabiduría, pues yo trabajo con fantasías. ¿Recuerdas el día que te canté? Fue un súbito escalofrío. Por si no lo sabes, te lo diré. Yo nunca dejé de sentirlo. Contigo hace falta pasión. No debe fallar jamás. También maestría, pues yo trabajo con el corazón. Hay muchas parejas que se han enamorado con su música y luego se han casado. Podríamos señalar que el señor Ramazzotti tiene cierta responsabilidad en todas las cosas buenas y malas que suceden en pareja. Va bene, allora, ci sono tante coppie che si sono innamorati con la tua musica, no? E poi si sono sposati. Possiamo dire che tu hai una certa responsabilità, no? Per tutte queste cose cattive o buone che succedono tra queste coppie? Buone. Cioè, io ho fatto sposare e poi mi sono separato io. No, beh, sì, la musica fa questo effetto, ma non solo la mia in generale. Per cui queste canzoni sono importanti. E penso che proprio la musica in generale, quando è fatta bene, quando ha un senso, arriva molto bene alla gente. El hombre prefiere atribuirse las cosas buenas. Él los ha hecho casarse, pero él también se ha separado, cosa que recuerda con mucho humor. Pero la música tiene ese efecto, no solamente la suya, sino la música en general. Por lo cual esas canciones son importantes y él cree que la música en general, cuando es bien hecha, cuando tiene sentido, llega de forma muy positiva a la gente. Para siempre. quedarán así, grabados en la mente. ¿Cuál diría él que es el momento de mayor satisfacción personal en su larga carrera? ¿Cuál diresti que sia il momento di maggiore soddisfazione personale nella tua lunga carriera? Beh, quando ho vinto Sanremo per due volte e poi la mia carriera è stata un intercalare di successi ogni disco che usciva. Ma la più grande soddisfazione è essere qua ancora dopo 40 anni ed essere ancora amato, ecco. Questa è la cosa più importante. Primero que todo, una de las satisfacciones más importantes fue haber ganado dos veces en el Festival de la Canción de San Remo, uno de los más prestigiosos del mundo entero. En su carrera ha habido una gran cantidad intercalada de éxitos en cada disco que ha sacado, pero su satisfacción más grande es estar todavía aquí después de 40 años y continuar siendo amado por el público. Eso es lo más importante. A volte un fulmine in mezzo al cielo, quando è amore a bruciapelo. Ma sulla bocca del vento non rimane che un momento. E quando non si fa capire, è un universo tutto ancora da scoprire. A volte è un angolo di paradiso, quando è amore condiviso. Ma se tradisce chi sogna, può diventare un po' carogna. A volte è così vibrante, che al confronto niente al mondo è più importante. Ma che bello questo amore che ti prende, che casa se ce l'hai, che a casa più non vai, che senza non ci stai. Oh, questa carica interiore che si accende, se solo penso che cuando él terminó la escuela media, quería entrar al conservatorio de música, pero no fue aceptado, no pasó el examen. Han sucedido muchas cosas similares a varios cantantes exitosos al inicio de sus carreras, pero después esta gente se vuelve famosa. ¿Por qué cree que pasa esto? Cuando hay finito la escuela media, volevi entrare al conservatorio y no sei stato accettato, ¿no? Allora, forse non hai superato l'esame, non lo so, ma cose simili sono successe a molti cantanti di successo agli inizi e poi sono diventati famosi. Perché pensi che succeda questo? Ma perché il talento è qualcosa di che uno ha dentro e nel tempo poi viene fuori. Cioè non è detto che se ti bocciano delle persone poi sia finita lì, no? E gli spritz li faceva il camionista. È diventato il re del rock, per cui basta avere la consapevolezza di avere un talento che può emergere, allora lì bisogna battere sempre forte. Se invece sei come tanti, come altri 10.000, 20.000, secondo me è inutile anche andare avanti. Il talento è algo che uno lleva dentro e con il tempo sale e si manifiesta. No es cierto, algunas personas te dicen que no eres bueno, entonces ya se acabó todo ahí, como que no. Elvis Presley antes de ser cantante era camionero y se convirtió en el rey del rock and roll, así que la condición para él es ser consciente de tener un talento que puede sobresalir antes o después. Y si tienes la seguridad de que tienes ese talento, tienes que insistir, golpear duro. De lo contrario, vas a ser como otras 18 o 20 mil personas y ahí es inútil seguir adelante. Quante scuse ho inventato io pur di fare sempre a modo mio, evitare così una storia importante. Non volevo così ritrovarmi già grande. Quanta gente ho incontrato io. compagni. Ora voglio di più, una storia importante, quello che sei tu, forse sei tu. Hay muchas canciones románticas como Cosas de la Vida, Si bastas en un par de canciones, Por ti me casaré y muchas más. Estas canciones hablan del amor por las mujeres y son dedicadas a ellas. Le preguntamos esto, no desde la posición del artista, sino de la persona común, ¿qué lugar ocupa la mujer en la vida de Eros Ramazzotti? Va bene, l'ultima domanda, Eros. Ci sono tante canzoni romantiche come Le cose della vita, Se bastasse una canzone, Per te mi sposerò, altre tante, no? Queste canzoni parlano dell'amore per le donne e sono dedicate a loro. Parlando non da artista, ma da uomo comune, che ruolo occupa la donna nella vita di Eros Ramazzotti? Ah, di Eros Ramazzotti non lo so. Le mie figlie sicuramente hanno Aurora, Raffaella, le mie diciamo figlie femmine hanno un ruolo fondamentale. Io amo i miei figli più di tutto quello che c'è intorno. Non sono fidanzato per il momento, per cui penso che la donna in generale ha un ruolo importante per l'uomo, perché senza donna non nasceremo noi. Per cui è importante anche dargli lo spazio che si merita. En cuanto a la posición de los Ramazzotti, de qué lugar ocupan las mujeres en su vida, él dice que no sabe, que seguramente sus hijas, Aurora, Rafaela. Él ama a Aurora fundamentalmente, a sus hijas por encima de todo lo que hay a su alrededor. No está comprometido por el momento, por lo cual piensa que la mujer en general tiene un lugar importante para el hombre, porque sin mujeres no existiríamos nosotros los hombres. Por eso es importante darles ese espacio que merecen. Maestro Ramazzotti, grazie tante, sei molto gentile, veramente te amiamo tanto in Colombia. Grazie, un bacio grande a tutti i colombiani e spero di hacer concierto muy pronto. Le agradecemos mucho al maestro Ramazzotti por haber estado con nosotros, es un hombre muy gentil y verdaderamente lo queremos mucho en Colombia. Él nos da las gracias y manda un beso muy grande a toda la audiencia de Colombia y espera estar de nuevo con nosotros en concierto muy pronto.